aquí continuamos en Berriozar Irratia, Radio Berriozar, y tenemos con nosotras al otro lado del teléfono. Juan, ¿cómo estás? Tenemos con nosotras al redactor jefe de la edición Treating Yourself en España. Juan, cuéntanos qué es Treating Yourself, desde cuándo nació y cómo surgió. Pues primero saludaros a todas, porque has hablado en femenino. Sí, he hablado en femenino. Es que aquí tenemos esa costumbre, porque como en nosotros nos parece a veces un poco, pues así, como que machista, pues decimos, pues vamos a utilizar nosotras, que nos gusta más. Pues muy bien, y bueno, y encantado de hablar contigo y de que me... ¿Has visto? Como te conozco, me he puesto ya tan nerviosa al principio, hijo, que me he hecho un lío de los nervios, de la emoción. Pues nada, pero bueno, se resuelve enseguida todo. Sí, sí, yo encantado de que me transmitas esa energía positiva tuya. Uy. Que todos los que estamos un poquito contigo, pues nos beneficiamos de eso. Vamos, has hecho que me ponga roja como un pimiento. No, no creo. Se están no aquí creo. Riendo, sí, roja como un pimiento estoy. Bueno, pues Treating Yourself, como preguntabas, es una publicación canadiense muy importante, muy conocida en Estados Unidos por enfermos y consumidores del cannabis. Y bueno, nosotros somos del sector editorial. Para ser sincero, no teníamos ni idea o muy poca idea de este tema. Y bueno, cayó un ejemplar en nuestras manos y nos pusimos en contacto con Marco Renda, que es editor canadiense, para ver la posibilidad de traducirlo al castellano y traerla a España. Como primer punto, es decir, que siempre la intención es subir a Europa en castellano o en inglés, incluso Sudamérica. Oye, Juan, ¿y qué es lo que te ha llamado a ti la atención de esta publicación para que decidas meterte en algo además en lo que nunca habías trabajado, que tampoco era un tema en el que estabas muy metido? Porque se hace un poco raro, ¿no? Una persona un poco fuera del entorno, pues, del cannabis, que de repente se meta en una publicación de estas. Me imagino que habría algo que te llamó mucho la atención y dijiste, ostras, es nuestra oportunidad. Pues algo y alguien. Ese alguien es mi sobrino. Tu sobrino Iván, ¿verdad? Iván, sí, que también le conoces. Sí. Que es un chico, pues emprendedor, como lo somos todos, que esto es una familia. Y bueno, nos lo contó un poquito y aparte la temática fue muy interesante, porque siempre el uso terapéutico de algo, pues siempre, y más esto, pues es beneficioso. Y conociendo gente que lo reclama y que pide estudios, que lo certifiquen para que, digamos, hagan un poquito de la oscuridad si se les pueda ver, pues siempre es interesante. ¿Y cuántas revistas habéis ya sacado? Porque habéis empezado hace relativamente poquito, ¿verdad? Sí, hace nada. Bueno, en la mano tengo el segundo número, que es el que llevamos ahora a Valencia. Sí, que va a salir estrena ya. Ahí en la feria. Sí, bueno, ya está saliendo, porque en la feria, sí, por así decirlo, ya hay gente por ahí, ¿verdad? Preparando sí, todo. Ayer calentito lo metieron en el coche, porque yo no voy a ir a Valencia. Y ya salió en distribución a los grows y bueno, a partir de mañana nos podéis encontrar en la feria y ahí tenemos revistas para que las cojáis las que queráis. Y muy interesante, hay un artículo de cómo el cannabis puede mantener abiertos los stents con horarios durante más tiempo. Es un estudio médico muy interesante de los stents para el corazón y bueno, y aportamos muchas más cositas, bueno, estudios de diferentes tipos. Bueno, lo de siempre. O sea, que vais a estar en la feria informando un poco a la gente para que sepan qué es Treating Yourself y para acercarla a todo el mundo que desee, ¿verdad? Porque me imagino que, bueno, aunque Ale del Cannabis es una revista que es fácil de leer, ¿verdad? De asimilar y que, bueno, pues que está abierta a cualquier persona, incluida gente que no consume cannabis, me imagino, ¿no? Sí, sí, sí, perfectamente. Quiero decir que es, informa perfectamente y además rompe una barrera, que es lo que yo intento comunicar a la gente. A la gente que no conoce el tema, al hablar de cannabis, y bueno, enseguida retroceden, ¿no? Pues no, el cannabis son muchas cosas. Claro. Muchas buenas y a lo mejor otras no tan buenas, pero muchas buenas. Sí, pero que se ha tendido mucho a demonizar, la verdad, y a veces es un poco difícil romper esa barrera, ¿no? Sí, exactamente. Esa es la lucha, que se vea de otra manera. Yo creo que en el momento que consigamos que la gente escuche y lo vea de otra manera, entonces avanzamos mucho. ¿Y vosotros os estáis encontrando problemas precisamente por publicar una revista sobre cannabis? No, si te digo la verdad, ninguno. Ninguno, o sea que igual hay hasta más cosas buenas que malas, ¿verdad? Sí, perfectamente, vamos. Y sobre todo cuando hablas con la gente y ven que es así, o sea que no hay ningún problema. Además, en la revista también se cuentan, bueno, pues casos de gente que está enferma, ¿verdad? Y que utiliza el cannabis un poco para transmitir pues el testimonio y que la gente se sienta un poco identificada, ¿no? Con esa persona que cuenta lo que le ocurre. Sí, además yo invito a la gente porque ahora mismo es el segundo número, poquito a poco queremos ir evitando las traducciones y hacerlo más, la revista más nuestra. Entonces, bueno, invito a que a través de nuestra página web, donde tiene nuestro contacto, pues la gente que lo utilice, pues bueno, se ponga en contacto con nosotros e incluso poder publicar su caso. Claro, para empezar a tener testimonios de gente pues del Estado español y que, bueno, pues uno desde Valencia, desde Madrid, desde Navarra, lea y diga, mira, pues pasa aquí cerquita, no pasa 8.000 kilómetros. Eso siempre a uno le hace sentirse más identificado y más cerca también del que sufre, ¿no? Exactamente, sí, eso porque... es. Cuéntanos más cosas. ¿Qué colaboradores tenéis en la revista? ¿Cuánta gente estáis trabajando? Pues mira, trabajando somos 5 personas y luego tenemos al gran traductor, que es David, de Mamico. Sí. Al que le mando un saludo, que es un genio. Un abrazo, David. Me imagino que le conocerás. Sí, así y, es, así es. Sí, bueno, pues es una maravilla como persona él y María, su pareja. Y bueno, son, digamos que ha sido nuestro pilar, conocerles, y porque si no la traducción es muy especial. De hecho, claro, nosotros tenemos unos traductores y gracias a David el número uno salió bien porque iba a salir muy mal. O sea, imagino que hay mucho tecnicismo científico y médico, ¿no? Y eso no, quizá... Mucho. Sí, claro, sí. Pues es un poco problemático, ¿no? A la hora de traducir, que no solamente tienes que saber inglés, sino además saberlo muy bien. Exactamente, exactamente. Ah, ¿tú con el inglés cómo andas? Yo, como dicen ahora cuando hay un puesto de trabajo, nivel medio. Nivel medio, ¿no? Para ver si cuela, ¿no? Porque claro, ya bajo que quizás sea más lo que se acerca a la realidad, da un poco de reparo, ¿no? Hombre, para traducir una revista de este tipo hay que saber exactamente, como tú dices, palabras técnicas y tener mucho cuidado porque evidentemente es una información que tiene que ser muy clarita y que no lleve a ningún tipo de equívoco. Claro. Oye, ¿y qué precio tiene la revista y dónde se puede encontrar? Pues mira, el precio es 4,90. Si la gente que vaya a la feria la va a poder adquirir gratuitamente, sí, sin ningún problema. Y luego, bueno, estamos empezando a hacer distribuciones únicamente en Grows. No, de momento no se encuentra en kioscos. Ajá. Entonces está en Grows y, bueno, si, yo invito a la gente que si lo busca en su Google y no está, pues que nos lo comunique también a través de Internet y ponernos nosotros en contacto y poder llegar a todo el mayor punto posible. Y luego las asociaciones, que yo creo que esta revista es muy interesante pues para las asociaciones de enfermos, pues bueno, para echarles una mano y lo que decía antes, o sea, poder explicar sus casos e intentar ir empujando todos un poquito. Claro, porque un buen circuito de distribución precisamente para una revista de estas características, pues es como dices tú, los grows, las asociaciones, aquellos lugares donde quizá haya gente un poco más cercana al cannabis. Pero imagino que vosotros tendréis también previsto, si funciona, que se pueda encontrar en más lugares, ¿no? Ojalá. Sí, bueno, la finalidad es, para apoyar a todo el mundo siempre son los kioscos, es decir, que son los que tienen todos los puntos y donde se puede encontrar fácilmente. Lo que pasa que es complicado pues porque todo vale mucho dinero, entonces el arranque es complicado y si encima tienes que dar a ganar a los demás. Claro, es verdad. Son leoninos las distribuciones, son leoninas en kioscos. Pero bueno, poquito a poco. Nosotros nos interesa llegar a los grows y sobre todo asociaciones, y que es donde la gente nos va a buscar. Claro. ¿Y cómo promocionáis la revista? ¿A través de qué canales de comunicación? Pues mira, nosotros mismos no, en nuestra revista. Y en las redes sociales, ¿no? Que yo os veo mucho por el Facebook. Sí, bueno, estamos en Internet, Facebook, sí, en el foro que tenemos en nuestra página, tentyourself.eu o .es, en cualquiera de las redes se puede, sí, entrar. Y bueno, autopromoción, quiero decir que esto es boca a boca y mira, por suerte la gente nos va conociendo y nos hacen muchas consultas y bueno, yo creo que funciona. Hemos llenado un hueco que estaba vacío y que la gente lo está agradeciendo. Que era necesaria quizá una revista más dirigida al tema terapéutico, ¿no? Y a los enfermos. Sí, y luego aún así, por ejemplo, en este número viene un artículo muy bonito que a mí me gusta mucho, que es del arte en vidrio, el arte funcional, y es una maravilla, que están haciendo bones de vidrio y es muy bonito de ver, unas fotos muy vistosas y explica muy bien los pasos. Aparte de lo que es el cannabis, pues bueno, vienen artículos relacionados muy bonitos, muy interesantes. ¿Y cualquiera se puede publicitar en vuestra revista? Bueno, un grow, me imagino. Vamos, que pueden ponerse tranquilamente ahí en una de las hojitas, pues su logotipo, me imagino que poniéndose en contacto con vosotros, ¿no? Sí, perfectamente. Pues este número, por seguir hablando de él, sale un grow de uno, bueno, de unos una gente que apostó con nosotros en el principio, que es Rowlet, Growlet. que sí, que tienen tienda física y tienda en internet también, y mira, sale un artículo de ellos este mes. O sea que bueno, sí, para lo que nos tenemos que apoyarnos en otros, si no es imposible. Es verdad, y más en una cuestión tan polémica como es precisamente el tema canábico, ¿verdad? Sí. Aquí hay que hacer fuerza entre todos. Hay que aunar fuerzas y esfuerzos. Oye, Juan, ¿y cuál es la diferencia que podemos encontrar, por ejemplo, en Treating Yourself con respecto quizá a otra publicación de cannabis? Porque en España creo que hay alguna revista también, Cannabis Magazine, y no sé si Hierba creo que también es una revista española. ¿Cuál es la diferencia principal? Pues la gran diferencia no la digo yo, me la han dicho a mí, sobre todo, bueno, en la anterior feria la gente me decía, hombre, por fin una revista distinta. Quiero decir, revistas, yo que como te repito, soy del mundo editorial, hay miles. Revistas de Sí, coches, miles. sí. Pero la diferenciación, que es la que tienes que buscar, pues nosotros la tenemos en el uso terapéutico. Quiero decir, nosotros hacemos una revista en la que la mayoría de los artículos son para el uso terapéutico del cannabis, y en el que hacemos un estudio de distintas plantas, de la Columbia Gold, que sale este mes, por ejemplo, bueno, cómo actúa sobre el cuerpo. Y además son análisis hechos por gente conocida. Aquí te decimos la variedad, el criador, el cultivador, incluso el jurado que ha decidido, y hablamos bueno, de cómo actúa sobre la persona que la fuma. Es decir, que el enfoque es totalmente distinto a la revista tradicional de marihuana, de cannabis o de cáñamo, como queramos llamarla. Sí, oye, pues desde aquí animamos a la gente a que se meta en vuestra página web, recuérdala, por favor. Es treatingyourself.eu o .es, y además hemos subido el número anterior, ya está subido, de tal manera que se pueda abrir y ver en pantalla con el sistema este tan moderno del flip-flap, que se abren las páginas y se voltea. Es decir, que ya está ahí el número Sí. anterior para que la gente lo vea y lo pueda leer tranquilamente. Que treating yourself en inglés viene a ser un poco como trátate tú mismo, ¿no? Sí, el tratamiento de usted, sí. Alguna cosa así. Para la Sí, gente sí. que no sepa inglés, escribe treating yourself. Lo digo porque igual hay Treating gente, claro, igual hay gente, treating yourself. Igual hay gente yourself. que no sabe inglés y dice, uy, ¿cómo pongo esto? Bueno, yo cuando lo escribo lo tengo que leer en español, ¿eh? Si no me lío, me bailan las letras. Juan, muchísimas gracias por habernos acompañado. Hemos tenido un comienzo un poco precipitado, pero la cosa ha ido mejorando según ha avanzado la conversación, ¿verdad? Nos Bueno, hemos ya, ido ya. dando ánimos. Fíjate que debías estar tú más nervioso que yo. Bueno, aquí ha sido al contrario. Me he puesto yo nerviosa y me he quedado sin palabras casi. Fíjate que he tartamudeado y todo. No, hombre, no, hombre. Muchísimas gracias, Juan. Pues nada, a vosotros, muchísimas gracias por llamarnos y por poner interés en nuestra publicación. Y nada, estamos en Valencia y quien quiera pasar a vernos, pues ahí estamos dispuestos a lo que necesitéis. Nosotras ahí os vamos a ver y os iremos a saludar y espero, de verdad, os deseo muchísima suerte con Treating Yourself y que dure muchísimo, que es necesario tener una revista así, la verdad que sí. Habéis encontrado justamente el punto perfecto, lo que Pues ya sabes. faltaba. Ya sabes dónde los tienes para lo que necesites. Muchas gracias, Juan. Un abrazo muy grande, de verdad. Cuídate que pases un buen fin de semana. Igualmente, Itzan. Hasta luego. Hasta luego.